a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 321 de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo estoy? Muy bien, acá estoy. Hoy tenemos nuevamente un a solas íntimo con Braulio Domínguez. 14 horas seguidas. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas. Consejito de mis hijos están con el padre para hoy. Tomar el teclado de la computadora, darlo vuelta, soplarle desde abajo hacia arriba y contar la cantidad de mugrecitas que caen. Si el número es par, será una buena semana. Si el número es impar, será una mala semana. Que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo. Violencia es mentir. Bueno, hoy realmente tenemos un programa especial, un programa plagado de cosas que plagan los programas, un programa donde vamos a andar mandando saludos muy especiales. Por ejemplo, le quiero mandar un saludo bastante especial a Paulo Giacobbe, que me invitó a publicar 4 poesías en 4 días seguidos en Facebook y no le di pelota, me hice bien el gil y no publiqué absolutamente nada. También un gran saludo a toda la gente que vamos a estar entrevistando a lo largo del programa de hoy. Mis hijos están con el padre. Un programa que viene autoplagiándose desde su primerísima edición, su primer bloque. Queremos también agradecer a la remisería de la esquina que nos ha mandado un sillón que ya no usa. Y la pregunta para el público, para el oyente que está ahí siempre del otro lado, esto es un ida y vuelta constante, la pregunta que le queremos plantear en el día de la fecha es: ¿a dónde van los sillones luego de la remisería? ¿Es verdad que después de la remisería, que la remisería es como el último eslabón, o viene uno más? ¿Hay algo peor para el pobre sillón? ¿Qué va a ser la próxima vida, ese sillón que está allí? Y la parte B de la pregunta, para el oyente que está allí, esta es la parte A. La parte B es lo que dice Esteban Blatt. ¿Qué hay detrás del biombo en las remiserías, no? Lo que está a la vista ya es bastante feo, ¿verdad? Sigue la escuela del feísmo. El humo del cigarrillo, la mugre del sillón, un programa de televisión. Es una cagada. Y detrás del biombo, ¿qué hay? ¿Qué pueden ocultar si lo que ya muestran es tan feo, no? Bueno, esas son las consignas para que nos respondas vos en el Facebook. Mis hijos están con el padre. En esta semana hemos recibido 2 nuevos Me Cago, así que muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí en este feedback, feedback, feedback. Bueno, pero no se crean que voy a estar solo, de verdad. Vamos a tener entrevistas muy, muy interesantes. Así que, señor operador, por favor, sáqueme de acá. Mis hijos están con el padre. ¿Qué haces? Soy Carlos Quintanar de Los Olivos. Hago huerta y jardinería en barrios cerrados y privados del conurbano bonaerense. Hoy te quiero hablar de una plaga que es muy especial en los barrios y que se llama grillo topo. Este grillo se caracteriza por su gran tamaño llega a medir hasta 4 centímetros. Tiene poderosas patas delanteras con las que confecciona galerías y nidos. Y causa, escucha bien, escucha, causa severos daños en las canchas de golf. Sí, resulta sumamente perjudicial, pues produce serios daños en el césped. Túmulos. Hace túmulos, hace pozos y hace gránulos de tierra agrupados en torno a la salida de las galerías. Como lo que hacen las hormigas. Esto impide la necesaria uniformidad del terreno para el correcto deslizamiento de la pelota. ¿Qué tenemos que tirar para que no moleste este bicho? Clorporfiromina, endosulfán y 4D a la mañana tempranito, antes que lleguen los primeros jugadores de golf. Este es mi consejo: endosulfán, clopirita y glifosato. La medida en nuestro próximo programa. Soy King Carlos, soy Carlos Quintanar de Los Olivos, en un informe especial de Huerta y Jardinería para mis hijos, están con el padre. Besis. Bueno, sí, este es uno de esos programas que te ponen un tema hasta que vos decís, ay, qué buen tema, y lo cortan, ¿verdad? Para seguir hablando o bien encima del tema, o bien sacando el tema, o bien confundiendo el tema con cualquier otro tema, mientras hablan de otro tema que no tiene nada que ver con ese tema, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Y hablando de tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, estamos conectados acá vía satélite con Walter. Walter es una persona común y corriente, un vecino como cualquiera, un trabajador de una escuela, un preceptor, vamos a decirlo, que es integrante del colectivo escénico, un grupo de teatro, colectivo escénico 70T. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, estamos acá contentos de estar charlando contigo en este instante. Yo también, la verdad que muchas gracias y también muy, muy contento de estar hablando con ustedes. Nosotros básicamente somos un grupo de docentes. Ajá. Que nos llamamos Colectivo Escénico 70T, por un artículo que tienen los docentes de Escuela de Media, y que por iniciativa de Horacio Piñeiro, que es el vicedirector de una escuela llamada Padre Carlos Mujica, que funciona en Retiro. Ajá. Trabajamos con la población de Villa 31, y que, bueno, medio de casualidad, medio queriendo, se armó una movida teatral con ganas de, por ahí, de sacarse el estrés, sacar un poco las tensiones, todo lo que uno, digamos, trabaja cotidianamente con la población de, claro, de alumnos de este tipo. Y es una experiencia atípica, ¿no?, en cierto sentido, porque ya tiene como 4 o 5 años de duración y se mantiene. Cada año estamos haciendo más funciones de teatro. Qué bien. Un teatro que tiene como objetivo por ahí más que nada de retratar o representar escenas cotidianas que nos pasan en las escuelas, también con alguna mirada crítica, si se quiere, a las políticas educativas de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. ¿Y cómo fue, bueno, perdón que interrumpa, sí, tu... No, no, para nada. Lo que nos estabas contando. ¿Cómo fue el comienzo? ¿A quién se le ocurrió decir, che, nos juntamos el sábado a ensayar? ¿Qué les parece? Porque, digamos, el contacto con los compañeros o compañeras de trabajo no suele habilitar a esto, ¿no? A expresiones artísticas en conjunto, a construir algo por fuera del tiempo que uno tiene que cumplir determinado dentro de un lugar, ¿no? Inicialmente fue una idea que surgió de Horacio Piñeiro con Fernando González. Horacio Piñeiro es el vicedirector de la escuela, Fernando González es un profesor de teatro, y que inicialmente no, iba a ser una... escribir algo, escenas, y sin mucha otra perspectiva. Ajá. Como no prosperaba, Horacio decidió abrir esa jugada al resto de profesores, que en realidad ninguno tenía que ver con el tema del teatro, tenían profesores de biología, de matemática, de inglés, de preceptores. Y bueno, se empezó al principio, capaz que era una representación o dos al año, claro. Otro año quizás se hiciera una un poco más. Y el año pasado sí, estuvimos prácticamente una vez al mes, o cada 15 días, en distintos lugares, con públicos de 40, 50 personas cada vez. Es algo que va creciendo, pero es algo que no, digamos, nadie es profesional del teatro. Claro. Sí, digamos, hay muchas ganas de hacerlo, hay mucho interés, mucho... Creo que transmitimos hacia la gente que viene a vernos, notan un grupo muy muy integrado, muy unido, con ganas de pasarlo bien y transmitir algo, también transmitir algo de reflexión, de pensamiento. Creo que eso también se logra transmitir. Y quizás esa magia es la que logramos reflejar ante la gente, que bueno, que tenemos una buena recepción, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Y a los alumnos, ¿qué les llega de esto? ¿Van a verlos? ¿Fueron a verlos alguna vez? ¿Repercute en el aula esta práctica que ustedes tienen? Mira, yo te diría que la consecuencia hacia los alumnos quizás se da en nuestro trabajo cotidiano en las aulas. En la escuela, porque creo que los alumnos perciben esa integración, esa relación, esa relación humana que hay entre nosotros, y que después se representa en un mejor trabajo hacia la que es la actividad pedagógica. Qué bueno. Quizás la actividad en sí no está pensada hacia los alumnos, está más que nada hacia otro tipo de público. No es algo para... salgo de nuevo de cuarto, quinto año. Claro, claro, pero si el clima sí, entre los... Se nota esa integración, ¿no? O sea, esa idea de vuelta que repercute en forma favorable hacia la escuela. Qué bueno. Notablemente. ¿Y cuántos años tiene ya el proyecto? Y este ya es el cuarto año, por el que vamos. Qué bien. La obra se llama Prohibido para Docentes. Sí, así tenía entendido. Yo vi un volante en una sala de profesores, por eso me enteré de la existencia. En el Normal 4 habían dejado en la sala de profesores los volantes, y bueno, me dio mucha risa el nombre 70T, dije, los quiero ver, los quiero conocer. Bueno, mira, mañana tendré la oportunidad, vamos a hacer un par de escenas en apoyo a los compañeros del Centro Cultural del Surco. Muy bien, ¿ustedes se presentaron allí alguna vez? ¿Ustedes alguna vez actuaron ahí? Nosotros actuamos varias veces. Ajá. En este lugar, muchas veces ya es casi como nuestro segundo lugar, porque el año pasado actuamos muchas veces en este lugar. Qué bien. Después decidimos cambiarse a otro lugar, no quedamos fijos ahí, pero la verdad que son amigos. Y bueno, se ve que para el gobierno de la ciudad la cultura es algo peligroso, o hay una doble vara, porque a los talleres clandestinos... se los deja actuar libremente, porque dice, no, la gente quiere trabajar, se ve que trabajo significa estar 15 horas esclavo en un taller clandestino, eso es trabajo para el gobierno de la ciudad. Claro. Y las inspecciones ahí, digamos, como que dejan mucho que desear. En cambio, a los compañeros del Centro Cultural del Surco le buscaron, como quien dice, el pelo al huevo. Uh-huh. Dicen que ahí entran 150 personas, no entran ni ahí más de 50. Y que con esa cantidad de personas tendría que tener un cartel de evacuación y qué sé yo, que medidas burocráticas, o sea, buscaron cómo cerrarlo. Claro, porque es un centro cultural que funciona desde hace años ese espacio. Hace años, con actividad de clases de tango, de música, de actividades, como la mayoría de centros culturales barriales que hay. Y sí, le buscaron, digamos, la vuelta para poder clausurarlo. Y no es casualidad tampoco, porque este centro cultural está ligado a un diputado que se llama Ferreira, Pablo Ferreira. Ajá. Y dos días antes de que lo clausuraran, tuvo que comparecer el ACG, digamos, el representante del ACG, por el tema de Montalbán, la quema de los bomberos en La Boca. Claro. Y uno de los que más le estuvo cuestionando justamente fue Pablo Ferreira. Bueno, a dos días va y le cierra un local que pertenece a su movimiento cultural que está ligado a ellos. No sé si es casualidad o no, digamos, deja mucho que dudar. Claro. Lo cierto es que, por lo menos, no es la misma vara, digamos, porque no hay una doble vara, no es la misma forma de inspeccionar, digamos, lo que son los centros culturales, que no es el único que ha sido cerrado. Hay una política en contra de los centros culturales en general, del gobierno de la ciudad. En cambio, con los talleres clandestinos, con los lugares de trata de personas, se ve que... No es tan grave, eso no es tan grave como un centro cultural que puede pasar cualquier cosa. Por eso aprovecho esta oportunidad que nos das para hablar, para llamar a todos los vecinos de que puedan acercarse a vuelo 830, va a ser entre las 19 horas y las 22 horas, el día de mañana. Mañana, recuerdo, es sábado 30. Sábado 30, de 19 horas a 20 horas va a haber una en la calle, en la vereda, porque el local está clausurado. Se va a hacer un acto pidiendo, digamos, que no lo clausuren, que lo vuelvan a hacer funcionar. Nosotros, como colectivo de escénico, vamos a apoyarlo haciendo un par de dos o tres escenas de la obra. ¿Y habrá otros espectáculos, otras participaciones? Sí. Se tienen preparadas varias actividades. De 9 horas hasta las 22 horas va a haber varias música o hay otras actividades también que tienen pensado los compañeros del sur. Claro. Nosotros particularmente vamos a estar en más o menos 20, 30, 21 horas. Muy bien. Ahí en Boedo. Y ahí en ese espacio sé que funciona una radio también, FM Boedo. ¿Está funcionando o también fue clausurada? Bueno, también fue, claro, no pueden hacer ningún tipo de actividad. Creo que también fue clausurada, sí, pero creo que no pueden entrar y salir del local, pero no pueden hacer actividades. Así que creo que también está clausurada. Justamente una profesora de retiro iba a ir a esa radio a trabajar con un proyecto o algo y también se encontró con esta novedad de que... Pero bueno, no es algo casual, no es algo para sorprenderse porque, digamos, viene pasando. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. También van a estar presentándose ustedes el sábado 6, ¿puede ser? Exactamente, sí, sí. El sábado 6, te agradezco la oportunidad para hacerlo. Ya en la semana les vamos a hacer llegar a ustedes las setillas con la discusión, con la propaganda. Y bueno, también si nos invitan, capaz que hacemos tiempo, nos damos una vueltita en forma personal a la radio. ¿Sabes? Sí, estaría buenísimo eso también, así claro. Claro. Con más tranquilidad. Mirándonos sí, a los ojos. Es otra cosa, sí. Ya el tema de virtual, Facebook, WhatsApp, todo es como que ya nos disocia más. Y... Claro, lo más extraño es un ser humano. Pero vos estás con los alumnos ahí, ¿cómo vas a hacer para venir a este horario? No, bueno, pero somos unas 10, 15 personas, así que seguramente algún otro integrante se va a poder acercar y lo vamos a organizar bien, con tiempo y en forma adecuada. Bueno, sí, estamos expectantes con este encuentro que será en un futuro cercano. Y bueno, recordamos mañana sábado 30 en Boedo 8:30 a las 20:30, mucho 30, se va a estar presentando el colectivo escénico 70T, pero desde las... No, a las 20:30 no era que se iban a presentar ustedes. Sí, nosotros entre 20 y 30 y 21 estaremos nosotros. Eso. Pero la actividad en general empieza a las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, 19 a 22. Muy bien. Eso no es cierto. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Muchas gracias a vos, Braulio, y un saludo a todos los compañeros. Y muchas gracias por... No, por favor. Un placer charlar contigo. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Charlamos con Walter del colectivo escénico 70T, lo pueden buscar en Facebook también, colectivo escénico, y allí van a encontrar y un montón de información y cómo ser felices sobre todo. Uno. sonaría tu mirada, cómo sería la música de tu mirar, cómo sonaba tu mirada, guardiana silenciosa fui de tu mirar, inventando una melodía para verte, uy, al tiempo no puedo escuchar las táctiles notas de tus ojos, los sutiles destellos que hay en tu mirar, compartiendo secretos, todas conversaciones. Estábamos escuchando a un grupo musical integrado por Julián Álvarez, que era un candidato de Zona Sur, me parece ahora, con nombre de calle, ¿no? Si te ponen nombre de calle, después en tu vida tenés que dedicarte a... Y bueno, ser importante, ¿no? Es como un peso que uno tiene. Me fui. El grupo estaba integrado, decía, o está integrado por Julián Álvarez en... En la voz está... No, la calle era Julián Álvarez, donde van a tocar. En la voz escuchamos a Nati Fernández. Ud y contrabajo Aldo Solev. Y guitarra Matías Vergara. Sí, este grupo que acabamos de escuchar se va a presentar en Vicente Absurdo, Fonda Club, que queda en la calle Julián Álvarez. Ahí venía el chiste. Que era un candidato de Zona Sur para este año, no sé qué. Julián Álvarez, 1886, 18 horas, Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo van a tocar allí? Mientras otro tema de ellos suena de fondo. El domingo 31 de mayo, que es uno de esos días que te pijotean el lugar en el calendario, ¿no? Porque ponen domingo 24/31 y uno dice, ¿por qué? ¿Qué te molesta un rengloncito más y yo puedo redondear ese día para anotar que voy a ir a ver a Vicente Absurdo Fonda Club en la calle Julián Álvarez, 1886, 18 horas, a este grupo que yo sepa todavía no tiene nombre como grupo, que está integrado por Nati Fernández, Aldo Solev y Matías Vergara. Vamos a escuchar otro tema, el mismo que está sonando de fondo. Sí, me dice que sí, el operador. Mientras, yo voy a seguir insistiendo para que el domingo 31... tenga su día propio en el calendario, ¿eh? Su espacio. Su espacio como corresponde a cualquier día, ¿eh? We'll be right back. lo pierdas, domingo 31. Atención, atención. Hoy nos espera una ardua jornada. Navegaremos por párrafos profundos, mareas complicadas y oraciones muy peligrosas. Para ordenar esto que yo digo que es una... ¡Atención! ¡Alcen las velas! Nos estamos acercando a una reflexión. ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver, si lo que pasa es que se ha dejado un poco... A ver, por, no, el tema... mano dura. A mí, mi viejo, me metió unos cintazos espectaculares. Buen tipo. Cuando me porté mal, en la escuela de San Cayetano vino el cura Gatti, me llevaba una dirección, me quedan dos balizas en las patas. ¿Cómo procesar esta información? ¡Atención! ¡Atención hacia los márgenes de este texto! No hay valores, no hay respeto, hay un problema que hay que solucionar. ¿Dónde el pibe se porta mal? Amonestaciones y si no, rajarlo del colegio. ¡Cuidado! ¡Todos a favor! ¡Capitán, capitán! ¡Una metáfora a la vista! Para ordenar esto, yo digo que es una rueda que se ha desencajado en la Argentina. ¿No? Lo que pasa es que cuando vos lo decías así, algunos dicen, y eso es mano dura. Ah, qué mano dura. Bueno, pero a ver. Si lo que pasa es que se ha dejado un poco... A ver, ironías de la vida. Se dice que eximios nadadores han muerto en el agua. Grandes automovilistas se han accidentado en la ruta. La misma pizzería Ugis ha perdido en competencia con otra más barata. Y estos valientes navegantes jamás han regresado del peligrosísimo estrecho de Midachi. A ellos este sentido homenaje. Mis hijos están con el padre. Un buen cocazo y no jode más. Estás escuchando este programa en esta radio, en esta radio, este programa, dial. Bueno, seguimos en este programa tan ecléctico como diverso, casi sinónimos podemos decir. Y en esta ocasión estamos conectados con nuestro siguiente entrevistado de esta noche. Esta noche llena de glamour y de estrellas invitadas. En este caso recibimos a Pato de la Feria del Encuentro. Hola Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, escucho un poquitito bajo. Ah, bueno, ya mismo solucionamos esto. A ver, ahí, ¿me escuchás un poco mejor? Un poco mejor. Bueno, a ver. Bien. Subir todos los volúmenes, todas las perinolas que se puedan subir. ¿Cómo te está tratando esta tarde-noche, este comienzo de fin de semana, Pato? Bien, un poco resfriado, pero bueno, sobreviviendo. Se te escucha resfriado. ¿Cuánto te duran los resfríos a vos? 2-3 días, por ahí. Ah, muy bien. Bueno, no es tan grave entonces. No, ayer estuve en cama, hoy más o menos, así que ya mañana se supone que tengo que ir saliendo. Ah, bueno, muy bien. Así que... Vuelve a la cancha, Pato, para mañana. Y tiene que volver a la cancha porque él está participando en la Feria del Encuentro, una feria que se realiza en Caballito ya desde hace varios años, ¿verdad? Así es, sí, hace 7, 8 años. Muy bien, en aquella plaza Giordano Bruno, donde alguna vez estuvo la Huerta Orgásmica, sí, que fue desalojada en la época que ni siquiera había policía metropolitana. Es verdad. Estaba la USEP en aquella época. Pero bueno, en el otro extremo, no donde estaba la huerta, sino en la otra salida, hacia el lado de Honorio Pueyrredón, se realiza algunos sábados la Feria del Encuentro, ¿es así? Sí, sí, todos los primer y tercer sábados del mes se viene haciendo la feria. Y bueno, si llueve no se hace, obviamente, porque es una plaza. Y bueno, desde las 10 de la mañana es. Muy bien, sé que hubo un conflicto. Una vez fuiste entrevistado en esta radio, en Radio La Retaguardia, en otro programa, que se llama La Retaguardia, el programa también, sí, porque había un conflicto con un grupo que había empezado como otra feria en el mismo lugar. ¿Se solucionó aquel conflicto? ¿Lo recordás? Sí, no se solucionó. Fueron otras compañeras que estuvieron entrevistadas, pero sí sigue el tema, el problema este ya lleva unos meses. Es que en marzo quisimos armar la feria y nos encontramos que había una feria ya armada ahí. Claro, digamos, ustedes volvían después de un receso por las vacaciones. Sí, sí, enero y febrero decidimos tomar un descanso por viajes de varios y para retomar con más energía en marzo. Y bueno, volvemos en marzo y nos encontramos que había varios puestos armados. Nosotros armamos con caballetes y tablas. Bueno, esto era una feria más formal, por decirlo de alguna manera. Ajá. No sé si legal, pero formal en el sentido que puestos, digamos, armados todos uniformemente. Y bueno, ahí las compañeras que fueron ese día se sorprendieron y se acercaron a ver qué era. Y bueno, resultó ser una feria que se hace llamar En Progreso. Ajá. Que viene siendo impulsada más que nada por una persona, que es una señora que bueno, hizo un curso de microemprendimientos y después avalada por la Cámpora. No sabemos de qué tipo de aval, digamos, porque que sepamos, la Cámpora no da autorizaciones, digamos, para armar una feria en una plaza. Igual, más allá de la autorización, que no es el punto, digamos, es, claro, era dialogar a ver cómo podíamos hacer, digamos, con armar la Feria del Encuentro, si está esta otra feria en el mismo espacio que estamos nosotros desde hace varios años. Y sí, no es una cuestión de que es nuestro espacio, digamos, es una cuestión de, bueno, poder utilizarlo, ¿no? Y bueno, nos acercamos y no hubo intención de diálogo. La mayoría de las personas estaban ahí con algunos puestos, que son trabajadores, ¿no? Que emprendedores que iban a armar un puesto. Sí. Decían, no, tienen que hablar con tal persona, que si no me equivoco se llama Norma, que es la coordinadora, la delegada, o como se llame. Nadie quería hablar, entonces íbamos y esta otra señora tampoco quería hablar. Decía que no, bueno, que ya había hecho un curso y que iban a armar la feria, que cada vez iba a haber más puestos. Y bueno, así, digamos, que quería de alguna manera también decirnos, bueno, pero si ustedes quieren, pueden arman en estos puestos, pero bueno, es otra, claro, lógica, ¿no? Pero era, digamos, era incompatible que estuvieran las dos ferias compartiendo el espacio. Mira, mal que mal fue lo que hasta ahora dos veces pasó. Ajá. Porque dicen que están todos los sábados, pero bueno, en realidad no siguieron todos los sábados. Entonces hubo algunos sábados que pudimos armar la Feria del Encuentro sin ningún problema. Pero la última vez que se armó la Feria del Encuentro, que fue, si no me equivoco, el 16 de mayo, que fue el tercer sábado, llegaron las compañeras a las 10 de la mañana y yo no fui ese día, estoy de mudanza. y bueno, llegaron las compañeras y se encontraron que había, no sé, todo el espacio ocupado con puestos vacíos. Ajá. Y bueno, ahí armaron la feria del encuentro como pudieron entre los otros puestos estos vacíos que ocupaban un montón de espacio, y pasaban las horas y no venía casi nadie, digamos, a feriar en esos puestos. Entonces es no poder usar un espacio porque hay otros puestos, digamos, claro, vacíos. Y es una lógica totalmente distinta, ¿no? Nosotros decidimos colectivamente, es algo autogestionado y así. Y esto otro, la señora esta que organiza la feria esta, cobra 60 pesos por puesto a quien quiere poner a quien quiere llevar su emprendimiento, y hay que pagarlo de antemano, y bueno, si así, ¿no? Entonces no, son lógicas distintas. Claro, claro. Y si alguien quiere participar de la feria del encuentro, dice, yo tengo, sí, un stand, vendo, digamos, algo que produzco, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se acerca a charlar un sábado? Sí, básicamente acercarse a la feria un primero o tercer sábado que no llueva, ahí a Honorio Pueyrredón y Neuquén, donde está la esquina esa de la Plaza Giordano Bruno, y desde las 10 de la mañana estamos. Se puede acercar a conocer, o bueno, ya si... lo que nosotros buscamos es que no sea un espacio, digamos, de reventa, por ejemplo, sino que sean producciones artesanales o cooperativas o así, ¿no? Publicaciones, claro, ediciones independientes. Muchos productos orgánicos, hay mermeladas, sí, comidas de una manera menos industrial, sí, y más casero, artesanal. También. Claro. Sí, fresco. Muy bien. Y el sábado 6 va a haber un evento especial en esta feria. Sí, sí, todas las ferias son de alguna manera especiales. Este sábado 6, o sea, no mañana, ¿no?, sino el otro sábado, va a haber varios talleres. A la mañana va a haber un taller de alimentación a las 10:30 de la mañana. Después a las 3 de la tarde se viene juntando... no recuerdo si es en todas las ferias o qué, pero o una vez por mes, pero bueno, se junta un grupo de mujeres afectadas por violencias machistas y bueno, que se llama Liberatorias. Es un espacio abierto de mujeres a las 3 de la tarde para, bueno, para compartir lo que les pasa, las vivencias, y bueno, poder encontrar un eco y salir adelante, ¿no? Ajá, pero entonces, ¿es como una charla abierta o es un grupo de reflexión entre quienes participan? Un grupo de reflexión, pero es abierto, digamos, si hay mujeres que han atravesado situaciones o quieren acercarse, lo pueden hacer. No es un grupo que viene conformado, cerrado y que está ahí, digamos. Claro. Pero, después a las 4 de la tarde hay un taller de electricidad básica, domiciliaria. Qué bueno. Sí. Y después a las 5 de la tarde va a haber un taller de salsa, de salsa colombiana. Y bueno, ahí están por confirmarse algunos músicos, artistas que acompañen también para compartir su música. Pero todavía está por confirmarse los artistas. ¿Y estos talleres o charlas que vos mencionás son a la gorra, tienen un costo, son gratis? No, mira, son a la gorra. En general, digamos, la feria se pasa una gorra y con eso se financia por ahí algunos volantes que hacemos cada tanto, o claro, utilizamos un generador que le tenemos que poner nafta, así que también pagamos la nafta de lo juntado entre todos. Hay una gorra, pero es básicamente para eso, y es en toda la feria, no solo en cada taller, sino en la feria integralmente. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántos puestos están participando hoy de la feria, más o menos? Y poner alrededor de 20 puestos. Muy bien. ¿Y se juntan en la semana a planificar? ¿Se reúnen únicamente en la feria? Reunión física en la feria, y después hay un grupo de mail y un grupo de Facebook, y por ahí se viene agilizando algunas cuestiones operativas de, bueno, ver qué taller va a haber y ir confirmando cosas o, bueno, ese tipo de cosas. Muy pero bien. Ahí se intenta que todas las ferias se haga una asamblea alrededor de las 2 de la tarde o, bueno, en un horario. Muy bien. Eso. Muy bien, entonces el próximo sábado 6 de junio en la Plaza Giordano Bruno, Honorio Pueyrredón y ¿qué viene a ser Honorio Pueyrredón? Y Neuquén. Sí, venís por Avellaneda, en un momento hace una curvita, Avellaneda va para otro lado y la que sigue es Neuquén, y bueno, eso. Muy bien. Está al toque de la estación de Caballito, ahí a 2 cuadras y también a 3 cuadras de Acoiti y Rivadavia. Muy bien. ¿Y un Facebook de contacto, un mail tenemos? Sí, hay un Facebook que es Feria del Encuentro, una página. El mail es feriadelencuentro@gmail.com. Y después hay una página web que es feriadelencuentro.noblogs.org. Feriadelencuentro.noblogs.org. Sí, noblogs.org. Muy bien, bueno, lo vamos a estar publicando igual en nuestra página también, las direcciones para que se contacten los oyentes. Bueno, muchísimas gracias, Pato, y nos veremos probablemente ahí el sábado 6 de junio en la feria. Dale, che, gracias por el espacio, vamos a seguir escuchando el programa. Bueno, buenísimo, un abrazo. Abrazo, che. Hasta luego. Chao. Este año llega a los colegios la obra que está pensada para revolucionar los contenidos educativos. Pensada para primero y segundo ciclo, aunque también se ha dado en jardín de infantes. Estamos hablando de... Atención, firmes. Una obra que trata todos los emblemas nacionales y los escalafones, las relaciones entre los militares y cómo es eso de subir en el escalafón. Está buena porque ayuda a que los chicos se concienticen sobre cómo poder progresar, siempre ir ascender en la vida. Atención firmes, también valora el reconocimiento del emblema nacional, no solamente el escudo, sino también la bandera, sino también la charretera. Ah, ¿y habla del gorro frígido? La parte que más me gustó es cuando hace malabares con las medallas de la guerra. A mí me gustó cuando entró el gordo frígido. Sí, emblemas militares. Atención, firmes. No dejes de pedirla este año en tu escuela. Primer ciclo lectivo. La obra incluye 2 granaderos parados durante toda la obra. Consultar adicional por caballos. Quiero saber por qué, cuando le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve la mesa. Y se la tiraría por la ventana, mira. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa. Y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. En relación a... No es tan cara, pero se estamos sientan, bien, estamos bien. Hablan. Tiene mucha tarea a la tarde. Nunca vienen a jugar. Tarea, sí. Y cuando se levantan... Mira, estamos en uno que se llama Old School. Lamentablemente, Freeman. Es para irse. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, ¿eh? Que se repita. La masa la próxima vez la traigo yo. Bueno, muchas gracias a todos y todas y todos les oyentes que estuvieron presentes a lo largo de este programa. Gracias a todos los oyentes de Radio Aijuna 94.7 de Bernal. radioaijuna.com.ar. Gracias a la gente de K24 en Radio AM690. Julio Pardo, operando allí, el pulpo con sus 8 brazos en la consola. Elaprendizmedios.com.ar del Centro de Formación Profesional número 24. Sonamos CFP24, le dio un me gusta a la página Mis Hijos Están con el Padre en Facebook. Así que gracias a todos los que están en el taller de carpintería, de herrería o de traficantes de órganos, que es el taller que se abrió ahora nuevo en el Centro de Formación, que escuchen este programa en el patio, porque la radio se transmite en el patio de la escuela los martes a las 11, a las 20 y los jueves a las 14. Gracias a Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Desde donde hacemos el programa oficialmente, acá en el estudio Víctor Basterra. Gracias a Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. FM 88.9. Allí nos escucha los martes y los miércoles. RadioArtigasFM.com. Gracias, Alfredo, por estar allí y descargar el programa de internet y ponerlo en la lista y apretar con el dedo índice ese clic mágico que transforma esta voz en algo que sale por el parlante y llega al oído de aquella persona que está cerca del parlante y hace sinapsis. Y esas neuronas se conectan y entablan relación entre las distintas palabras. Uy. Nos podés escuchar también en nuestro blog oficial, ¿eh? Ojo que hay blogs truchos que están subiendo versiones truchas de este programa. Lo quiero denunciar sin nombre y apellido. Sin nombre y apellido, hay gente que sube nuestro programa trucho, el real, el programa verdadero, el posta a posta, ese que fabrican en los estudios Víctor Basterra, posta a posta, no los truchos. Lo podés escuchar en estanconelpadre.blogspot.com.ar. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros que no han estado presentes en forma de persona, pero sí a través de su voz en algún audio, a través de su espíritu en alguna copa que se ha caído, o dentro de la copa en un juego en el que nos fueron diciendo letra tras letra lo que teníamos que decir en el programa. Me refiero a Silvio Flori, Octavio Pentrelli, Rodi, Esteban Blatt, Vane Fernández, Diego Adur, Laura Fuegel, Flor Ángel, toda esa gente que, aunque ustedes no la vean, hace que este programa sea, bueno, no posible, pero bueno, lo que es. Bueno, te dijimos un montón de opciones. Podés ir a ver el grupo ese que tocó, el de Aldo Soleb, Nati Fernández y más. Podés ir a ver al colectivo escénico 70T, que así lo buscas en Facebook también. Y podés ir a la Feria del Encuentro, que así la encontrás en Facebook. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y nos encontramos dentro de 6 días y 23 horas. Sean un poco felices. Bésame bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte.